junto a ustedes, por supuesto, con temas interesantes, con gente que es un aporte a la comunidad. Vamos a conversar con Luis Felipe Barriga, de Integra Médica, quien tiene cosas muy importantes e interesantes que comentar a la comunidad a esta hora. Una nueva mañana, compartiendo buena música, las noticias y, por supuesto, las buenas noticias lleguen, como siempre, a toda la provincia cordillera. Me encuentro con Luis Felipe Barriga Ugarte, el encargado de clientes, el área corporativa de Integra Médica, con quien estamos desarrollando una hermosa campaña de salud y apoyando a toda la comunidad aquí en Puente Alto. Vamos a saludar a Luis Felipe, le vamos a pedir que se presente y la primera pregunta que le vamos a hacer, una vez que se salude, es ¿con qué convenios cuenta Integra Médica? Adelante, Luis Felipe, bienvenido. Ya, buenos días a ti y a todos, a la especialidad con que cuenta Integra, a los convenios con que cuenta Integra Médica. Tiene convenios con todas las ISAPRES y con FONASA, que es muy importante para toda la comunidad de Puente Alto. Por lo tanto, cualquier persona puede acudir al centro médico, al nuevo centro médico que está ubicado en el corazón de Puente Alto. El que se suma al que ya tenemos en Integra Médica Tobalaba, en el Mall Plaza Tobalaba. Es importante destacar que cualquiera sea la previsión que las personas tengan, pueden acudir a Integra Médica y van a tener los beneficios. Y adicionalmente a eso, en Integra Médica Puente Alto, al igual que en el resto de los Integra Médica, contamos con EIMED, es decir, la persona va, coloca su dedo y solamente tiene que pagar la parte no cubierta por su ISAPRE o por FONASA. Perfecto, estamos conversando con Luis Felipe. Segunda pregunta, ¿cuáles son, lo acabas de mencionar, los medios de pago? Y inmediatamente te hago la siguiente pregunta, ¿qué promociones dentales tienen actualmente para la comunidad? Preocupado que toda la gente que acuda no tenga problemas para poder pagar su copago, Integra Médica tiene todos los medios de pago disponibles. Es decir, tenemos convenio con Transbank para el pago con tarjeta de crédito o de débito, con todas las casas comerciales, tales como Ripley, CMR, La Polar. Por lo tanto, cheque efectivo. Por lo tanto, la idea es que no tenga problema la gente que tiene la necesidad de ir al médico para poder cancelar su copago. Hoy día tenemos en Integra Médica Puente Alto dos promociones dentales. Una es la evaluación gratuita, que incluye la radiografía, eso que la gente pueda saber cuál es el estado de salud bucal en que se encuentra. Y adicionalmente, para la gente que después de esta evaluación tiene que realizarse algún presupuesto, tenemos también un convenio con Transa, como una oportunidad que es importante para la gente, de poder cancelar en 10 cuotas sin intereses. Ahora, esto es con Transa, es decir, con tarjetas bancarias. La siguiente pregunta, ya que estamos conversando con Luis Felipe, es ¿tienen todas las especialidades odontológicas? ¿Cuáles? En Puente Alto, al igual que en el resto de los centros de la red interamérica, una de las cosas que siempre ha sido nuestra preocupación es dar una solución especial. Tanto en igual que en el resto de las especialidades, contamos con todas las especialidades de la odontológica, tanto para adultos como para... Conversando con Luis Felipe, la última pregunta es, ¿cuáles son las facilidades que da Integra Médica a los pacientes? Un poco lo que ya te comenté anteriormente, en el área dental, que es el área donde no hay bonificación ni ISAPRE, nuestra preocupación fundamental ha sido dar todas las facilidades, todas las formas disponibles de pago. Son tratamientos que no son baratos, al no tener bonificación, por lo tanto nosotros nos hemos preocupado de que la gente que necesite ir al dentista pueda cancelarlo con distintos medios de pago, ya sea con cheque, efectivo, tarjetas bancarias, tarjetas de débito, tarjetas de casas comerciales, el abanico es amplio. Por lo tanto, la intención nuestra es que la persona que lo necesite pueda atenderse en Integra Médica, y para eso hemos convenido con todas las empresas que dan alguna forma de crédito. Estamos conversando con Luis Felipe. Antes de finalizar nuestra conversación, un saludo para los amigos de Puente Alto, por favor, Luis Felipe. ¿Aló? Antes de despedirnos, si es posible. Bueno, saludo e invito a toda la gente de Puente Alto a conocer el nuevo centro médico, que es muy importante de Integra Médica por colocar la salud más cerca de las personas que lo necesitan. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego.